Mae, bienvenidos después de mucho tiempo a Hitbanger Song. Más de un mes, nos tomamos unas vacaciones. ¿No cuando grabamos la última vez? Sí. No, fue como la última semana de diciembre ya, weón. Para el 31 ustedes se habían grabado. Sí, el 30, el día antes grabamos. Y les deseamos feliz año nuevo y paró la vara, mae. Sí, ahí. Hubo una pausa, mae, mientras todos se acomodaban. Mientras es que estaban formando parte del grupo Necrocerdo, mae. Este es programa cuádruple, ¿verdad? Madre, yo no sé. Yo le decía a Quique, ya nos echaron, ma. Ya nos echaron por irresponsables. No, no es ser irresponsable. Es que han sido más más responsables que nunca. Ahora que los chiquillos tienen trabajo y... Sí, sí, es eso. Sí, Quique con las rodilleras y nada, con el honor. No, no, es que ahora, bueno, no sé. Todavía con Tico Sound... Puede que sí sigamos. No, no, no, porque ahí el competitivo sabe trabajar, yo breteo también, entonces no pasa nada. ¿Y cómo se llama? Con la 315, ni sé si siquiera todavía está funcionando la 315, esperemos que sí. Además de la playa de nosotros, y como les había dicho el año pasado, vamos a empezar a transmitir con la página de la Custom Cherries también, man. Sí, cierto. Giri ya. Ahora sí, ya. No, no, pero sí, ya. Ya cuatro o tres lugares, no sé. Bien legal, sí. Mae, el sueño, mae. Puta. Mae, sí. Bueno, lo tenemos. ¿Para qué? Mae, qué hijo de puta, güey, mae, váyase. Vaya, mae, si quiere, entonces. Es que quiere poner la canción de Lady Gaga, usted no entiende, mae. Qué hijo de puta, mae, playo, mae. A mí que. Otra semana la pongo. A mí que cuido yo la de Crepúsculo abierto. La pone yo este programa y la quito. Sabe que estoy poniéndole que no a todos, weón. Bueno, sabe, a ver. Hoy estamos grabando, ¿y qué es, mae? Es 5. Hoy es el farolito. Hoy es el farolito, como dijo el enano, mae. Ayer, día 4, mae, salieron a las 2 de la tarde las ventas de las entradas de Motorhead, mae. Es violento, mae, que tienen que tocar el farolito y después tienen que ir a tocar con Advent of Bell en Inferno, mae. En la gira de Advent of Bell en el Latino Rock. Oiga, no, mae. Hoy es el bar El Tagaro. El Tagaro. ¿Dónde es el Tagaro, mae? En el día. No, en San Ignacio Acosta, weón. Bueno, ya, para la gente que no sabe, ya salieron las entradas de Motorhead. Y para cuando esté escuchando el programa fijo, ya no deben haber. Pero, pero ya tenemos por lo menos. Las de nosotros, seguridad. De nosotros, pueden ir a comprar. Pueden ir a comprar con toda seguridad. Sí, va a ser en Redondel de Torres de Zapote. Estábamos discutiendo la posibilidad de que van a abrir. Van a soltar el chirriche. Van a soltar ahí al chirriche y al malacranza. Y a... Madre, qué montón de eventos, madre. Madre, sí. Pero, y no, sí, ya. Y esta semana, o este mes, bueno. Este mes tú, y ahí, brete. Y ahí te entramos. Puse a que no iba a asistir al farolito y íbamos a ir todos, güey. Sí, no lo dije ahorita. Sí, madre. Y madre, no. Espera, ya saben, para este año tenemos Motorhead, tenemos aparentemente Halloween, Stratovarius. Para este año, Destruction Arch, pero Arch todavía no se sabe nada. Hay una entrevista que la abuela dice que sí, Ángela. Sí, dice que sí, que sale a Costa Rica entre la gira de Estamos América, invitados al día. A finales y principios del 2012. Oiga, todos invitados al Día Internacional del Estamos Gato. Estamos invitados al Día Internacional del Gato, madre. Madre, ya no me gustan los gatos, madre. Póngale que no, weón. Madre, Nagma va a presentar su página oficial, dice, weón. El año pasado, una persona en el Facebook, no sé, una muchacha ahí, hizo el día del no reggaetón. El requisito era andar una prenda que dijera no reggaetón o andar una prenda negra. Nosotros lo andamos como que todos los días, entonces no importa. Es que yo soy ya no metalero, ma. ¿Qué hace aquí? Me regalan camisa verde, una café, esta otra azul. Ya se cansaron de tener el closet negro, madre. Llegaba así, me estaba acomodando el closet, madre. Y se queda así mi mamá y dice, ¿a dónde va la ropa negra? Me dice, vacilándome, todo negro. Ahorita vemos con chemas rosadas y todo. Y... Sí, sí, bueno. Chema pero... rosada, pantalón blanco y zapatos blancos, mae. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, bueno, bueno, bueno, ya, güey, está desesperado, mae. No, no cuéntenos de su semana. De mi mes, güey. Es un ciclo de 28 días, ¿verdad? ¿Vale? No, di no. De, madre, ya pasó mañana, empiezan las clases otra vez y todo este mes, mañana. Este mes el tiempo que sí. no lo empeñé en grabar, lo aproveché para salir con la abuela. Claro que venir a grabar me salía gratis. No. Solo el hecho de ir hasta donde vive la abuela. No, para eso nos vamos a San José, güey. Ah, bueno, vale, paso esto. Pero igual, siempre implica un gasto monetario en... Espérese, por lo menos digan primero. Madre, cuido va a decir primero y se va a ir. De que no grababa los últimos que grabamos, madre, tome. Y, madre, no es culpa mía, madre, mucha hablada y toda la vara. Siempre es mucha hablada, madre. Y, madre, pero hablan después del otro programa. ¿Se acuerda el primero? El primero no hablamos nada, terminó como en 10 minutos. ¿Cuándo? ¿Y qué? No, weón. Duró todo el día. Ah, bueno, no, duró más, pero lógicamente porque poníamos las canciones. Pero entonces, esa es la magia. Pero grabamos rapidísimo. Y sobró tiempo. Y no miente porque vimos un pichazo de malas palabras, madre. Decía, sí, la gente no le cuadraba. Sí, sí, es cierto. Y pero bueno. Para la picha, todo. Sí. Bueno, ya ahora sí vamos a empezar entonces. Ah, sí, sí. Bueno, la primera banda que vamos a escuchar es The Agonist. Esta banda canadiense que ya en programas pasados le habíamos puesto. Ah. Y bueno, esta banda es de death metal melódico. Formada por formada en el 2004 y es liderada por Alisa White Gloss. Ghouls, bueno, que bueno, además como de que nazis. Le da una voz femenina, también una voz dinámica y a veces guturales. Esa es masculina, depende de la hora. Sí, sí. Estaba fallando, diga usted. Madre, eso en toque, madre, porque tengo que buscar la página. No, no, sé que son canadienses, madre, pero quiero dar los datos bien, madre. Ahí está, weón. No me presione, me salen malas cosas. Madre, qué picho dice que el estilo es Northern Hyperblast. Ve, madre. No, no. La banda que voy a poner es Cataclysm. Cataclysm es canadiense de death metal. Muy conocida, por cierto. Pronto en Costa Rica, madre, también. Un día después del Chivo Morro. Un día después de... ¡Madre, es un día después! El 7 de abril. ¿Qué jeta? ¿Puedo tenerlo? ¡Oh, madre! Así va a llegar el brete. Estoy hecho mierda. Voy para Ochi, voy también. Imagínese, toreado el día anterior, madre. Madre, qué pichu, madre. El día después del Chivo Morro, madre. O sea, y no es que uno vaya a escuchar un acústico, no, es death metal lo que hay a escuchar. Sí, va a escuchar death metal, exacto. Madre, y la pieza que voy a poner de ellos, madre, es Blood in Heaven, creo. Sí, sí, es esa. Y del disco, espera para ver, madre, a ver si hubo memoria. Prevail era. Prevail, sí, yo creo que sí. La canción que vamos a escuchar de Agonist es. No, no, man. El programa, después del retorno. Man. No, no, no, no me cagué. Siempre me cago en el programa, así que tengo derecho. El gay es como se llama. Madre, la canción se llama Thank You Pain. Y es del disco. Como se diga eso, Lullabies for the Dormant Mind. Luego, yo no me esforcé mucho y puse una banda que nos había pedido Víctor y Adolfo cuando el programa funcionaba. ¿Cuánto va a tener el inicio? ¿Tres, weón? No importa, ¿tres? ¿De dónde clavo yo de capitán? De la otra semana, guárdela. Mejor, así no, yo no busco la mía. Es más, el segundo loco es de cuarto, también es de Tarro. Es de Tarro. De Tarro Power. Yo había pensado hacer eso también. Vamos a escuchar una banda que se llama Becoming the Archetype, Mike, que es una banda de death metal progresivo. Ah, man, full death en el inicio. Que... Y el Queen, no sé qué es. Que se fundó en Georgia ya a finales de la década de los 90, mae. Hasta el momento han soltado 3 álbumes de estudio. Sus miembros son Jason Wisdom, Daniel Gailey, Count Seth Hecox y Brent Doggett. Lo curioso de esta banda de death metal, mae, es que tiene una seria inclinación cristiana. ¿Diablos? Mae, sí, suena. Y yo con Cataclysm. La verdad es que pone una pieza después de la otra. Hubiéramos puesto. Se borra en el programa la de Cataclysm. Hubiéramos puesto Black Metal Noruego y esta banda a ver qué pasa, ma. El chispero y la gente toda por. Yo, ma, hay que volver a grabar. No, y la canción de ellos fue una que nos pidió Víctor. Que yo no sé si Víctor está vivo todavía, ma. Sí, está vivo. Ayer iba con una huila bajando. Típico. Y vamos a escuchar la canción de Pigon. Y vamos con esas 6 canciones. So, I'm Even if my hands spill. Ahí teníamos Becoming the Architect, The Agonist y Cataclysm. Y madre, segundo Loki. Negro, quiere hablar de Kitty. El negro tiene un fetiche con esa Willan, mae. Es que fue una compa de Brete que me está diciendo, mae. Una compa. El negro se queda por esa vara. Ahorita les ponen el reggae Red. ¿Son solo Willas? ¿Cómo? Esa es la banda canadiense que son solo Willas. Sí. Yo iba a poner esta. Salado, mae. Como dijo Cuy, es una banda canadiense de solo Willas, mae. Mae, comenzó en el 97. Sí, creo que 97 era, no sé. Es new. Busca ahí en allá de Miami. No, edita, puta. La canción, mi amor. Mae, la canción era. ¿Cuál era la canción, mae? ¿Qué le importa? Cristo, redímenos a todos. Mae. Las ovejas de. Las ovejas de Lucifer, mae. Algo así era. Mae, Cutthroat. Como cortar a. Cortar la garganta. Cutthroat, sí, mae. No me gusta esa clase de música. Ay, no, es muy violenta, así muy satánica, mae. No escuchen esa música, eso es malo. Puro taro, mae, el segundo bloque. Bueno, yo voy a bajar ya las revoluciones. Yo voy a poner un grupo ya conocido. ¿Revoluciones, un grupo revoluciones? Revoluciones. Este grupo brasileño que lleva por nombre Chamán, que bueno, ya tiene bastante tiempillo de estar en sonando. Y bueno, vamos a escuchar de su último álbum. ¿Sí o no, más conocida? ¿Cuál? Chamán. Ah, sí, es de Brasil. Ve, ahí está, papá. Y vamos a escuchar de su último álbum, Origins, que salió 15 de septiembre del 2010. Viendo los eventos. La canción. Sí, si quieres, yo. Madre, ¿cuál era la canción? Inferno, ¿no? ¿Cómo era? Madre, póngame ahí. Ah, tíreme la otra. Ah, ¿usted tiene ya abierta ya el negro? No. Infierno Veil, creo que es como se llama la canción. No, vamos a confirmar. Aquí. Música aquí. Cristiana. Fue puta. Se pegó. Sí, sí, esa canción, mae, Inferno Veil. Bueno, música Tom. Cristiana, si no, no. Mae, para los que tienen. Nairo, ¿qué está haciendo, mae? Pro. Está Inferno Veil, sí. Nairo, ¿quieres ser mi novio? No, mae. Mae, rápidamente, a los eventos ahí. Tenemos un montón de no programa, entonces la gente como que a principio de año le da por programar muchas varas. El sábado 12 de febrero, o sea, de hoy en 8, a partir de las 8 de la noche, mae, va a estar Mantra, Malacas, El Dama y Decibel, mae. Ojo, en Liberia. De la antigua bodega de la Pepsi, pasando por la cervecería, ahí van a estar. Y, mae, a las 8 ya les dije, 3 rojos la entrada. Y hay vuelta a Bucetas, ahí se meten al evento del Facebook y lo buscan, porque a ver, Bucetas hasta Liberia, mae. Mae, Cronos, Bondage, Steel Hell en vivo el domingo, el día siguiente a las 7 en el bar Edis Sport en San Pedro. Contigo al nightclub Scarlett's, mae. 500 metros sur de la fuente de la Hispanidad. Para que lleguen con el culo lavado. La entrada es gratis por aquello. Mae, después el jueves 24 de febrero en el Centro Cultural de España, ahí en el Farolito, va a estar la banda Nagma presentando su página web oficial. Y la entrada es gratuita y es para todo público. Luego, mae, en la Nena Life, ahí en San Pedro, debajo de Retro, el sábado 5 de marzo a las 4 de la tarde, mae, va a estar la banda Nacional Greco junto con el que fuera vocalista de Control Deny, Tim Aymar, presentando el disco completo de Fragile Art of Existence. Mae, pueden conseguir sus entradas en Legacy en 7 rojos y el día del evento en 10 rojos. Eso es un chivo para los que les cuadra la hora matizada. Después, mae, del Awakening Tour, mae, de Advent of Bedlam, que se lleva consigo a Neuma y Decibel. Van a estar el sábado 12 de marzo a partir de las 7 de la noche, mae, donde les dije antes, en las antiguas bodegas de la Pepsi, mae, en Liberia. mae, más info ahí próximamente porque no veo el precio por aquí. No. Y en Grecia también van a estar Advent of Bedlam, Neuma y nada más que con la banda de Samsara. O sea, el Awakening Tour es entre Neuma y Advent of Bedlam y las bandas invitadas, ¿no? En el Centro Turístico del Lago, ahí en Grecia, sábado de abril a las 7 de la noche. Y madre, la entrada se las quedo viendo también. Madre, mucho chivo nacional en estos días, madre. Que diera la vara. De hecho, hay uno el 29 de febrero también. en el latino, creo que era, que toca el grupo de los compas de Alejandra, que nos han invitado como mil veces y nunca hemos ido. Bueno, yo no puedo, güey. Madre, vamos a escuchar a la tercera banda de este bloque, que es la banda de power metal sueca Ancestor, que se fundó en 1998 por Peter Johansson, madre, que lanzaron su quinto álbum de estudio este año, en el 7 de enero, para ser exactos, que se llama Aftermath. Y bueno, como ya los había puesto en varias ocasiones las pasadas, nada más voy a decir que vamos a escuchar la canción que se llama Dead Kingdom. Vamos con esas tres canciones. Más perro come fruta, ¿no? Yeah! wish down. Let the wish Ahí tenemos segundo bloque, más ahora sí, las baladas. Tercero. Sí, por eso, teníamos el segundo bloque, ahora vamos con las baladas. Okay. Ay, madre, yo puse una banda que, bueno, no fue muy conocida en sus tiempos. No, aquí estoy. Se llama Great White. Esta banda es norteamericana. Ellos hacen un hard rock. Ya esta banda es bastante viejita. ¿Ah? Dale, dale, man. Y bueno, esta banda que, no, como decía antes, no fue muy conocida. Solo un par de canciones por ahí. Entre ellas está Once Bitten, Twice Shy. Bueno, ahí del álbum Twice Shy, que fue en 1989. Pero bueno, aquí dice que ellos empezaron a decaer debido a la onda grunge que empezó en esos tiempos con bandas como Nirvana y Pearl Jam, y entonces y eso desvió la atención de todos los fanáticos. Entonces, no, bueno, los fanáticos de ellos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y la canción que vamos a escuchar es Dios me chupa el pene. Save your love. Bueno, luego vamos a escuchar, vamos a dejar al negro de último, man. El negro también andaba a la... Sí, güey. Bueno. Puta negro. De una banda de pop, man. Sí, no. Madre. Pero no Lady Gaga, madre. Con Bad Romance. Vamos a escuchar el proyecto de Beto Vázquez Infinity, madre. Es un proyecto argentino que Cui ya lo ha puesto como toda la vida. No. Solo había puesto una canción y era la que era con Tarja. Bueno, tiene como dos con Tarja, pero. Sí, madre. Tocaron como banda telonera. Madre, han sido bandas teloneras. Nightwish, de Rosanta, Angra, Laverin y Vision Divine, madre. Beto Vázquez. Bueno, Beto Vázquez, que la fundó, que era bajista de la banda Nepal, madre. Ahí expandió su proyecto. Dice que practica muchas cosas: power metal, melodic metal, metal sinfónico. Sí, y los actuales miembros son Jesse Caleto en la voz, Víctor Rivarola también en la voz líder, Carlos Ferrari en la guitarra, Lucas Pereira en la guitarra, Beto Vázquez en los bajos, en los teclados, en la guitarra rítmica, acústica y en la programación. Y el negro en la batería. Norberto Román en la batería, el negro como manager. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Promises Under the Rain. Léale ese cuchillo a Cui, porque usted sabe, mae, que Cui tiene ahí ciertas. Usted se pone una chema. Vamos con una banda, mae, finlandesa, mae, que se llama Indica, mae, que si usted se mete en Wikipedia, dirá que es de pop y de rock alternativo, mae. No le da caso a Wikipedia. Pero no le da caso a Wikipedia, ahí es, tomo siempre los viajes. Dice que esta banda, mae, comenzó realmente en el 2001, pero ahora hasta el 2009 sacaron su primer disco en inglés. Que los primeros fueron en finlandés, mae. Imagínense, tres cuadras finlandés. Sí, mae. Y las güeyes, mae. Mae, esta banda, bueno, como dije, en 2001. Más enano, para los nombres de las güeyes, mae. Vamos a ver los integrantes, mae. Giovanna, Jonsu, Saloma, Janie, Saiza, Sirku, Karkoven, Janie, Julia y Laura Hakkanen. Mae, vea, para que vean. Mae, yo sí le llego a la banda, mae. Está calidad, mae. Mae, la canción que vamos a escuchar se llama, mae, es como una balada, mae. Creo que la vocalista, Joana, mae, ella también toca violín, mae. Estoy húmeda. Mae, tiene un. Mae, no esperen así como que un tipo Tarja, porque no, o sea, ella, es lo que ella tiene un tono de voz y ahí es propio de ella. Es mae, creo que empezaré. Creo que este grupo me entró por los ojos, mae. A ver, por ahí. Mae, no, wey. Ah, sí. Ma, una para cada uno y sobra una para Pirucho y todo, ma. Sobra el manager para Pirucho. Ma, para la canción, ma, ¿cuál era, Fabi? Ma, de negro, ma, necio, ma. Ma, la canción es Precious Dark, ma. ¿Dónde está esa pieza? No, aquí, está Fabi, ¿por qué le gusta el negro? Porque está en la tarjeta del PSP, ma. Ah, bueno. ¿Por qué le gusta el negro, ma? O sea, se picho, ma. Precious Dark. Ah, ma, sí, piensa que se la dedicaron a él, güey. Fácil, soy de la oscuridad preciosa. Bueno, ma, esta banda tiene entre. Busquen un video que entre se llama. 20 y 25. Busquen un video en YouTube, se llama. Pongan Indica Stray and the Arrow, ma. Qué buena canción esa, ma. Es grabada en Japón. Voy a darle click, ma, con W. Voy a darle click aquí donde dice galería. Wombats, solo que era. Voy a darle clic aquí donde dice galería, mae. Mae, ahora sí ya, vamos con esas tres canciones, mae. Cristo Jesús. Save all your love, save your love for me. And I'm alone at night, you're all I see. There's a place I don't want you to know of, hidden deep in a blindfolded heart, where they're desperate to walk in silence, waiting for their ghost to depart. There's a game I don't want you to know of, masquerades if the decontents, a pawn in an empty chessboard. Music, pero... ¿Sabes, mae? Dato curioso que sirve para mi mierda, mae. No. Esto es como un chiste. Oh, mira que dicho tan bonita, la chiquita monta. No, ya sabemos, el bloque de enero para el final, mae. Cambiamos el bloque de enero para el final. Oiga, mae, que para que Cuy diga las balas, vamos a cambiar su bloque para el final. Niga Music, ese es el programa de la discriminación. El negro lo mandamos al final, como hacían hace años en los buses. No. Bueno, el bloque del final va a ser el bloque del, bueno, va a ser un enredo, pero es que es porque surgió una emergencia ahorita, entonces no estaba programado, pero ahí vamos a escuchar una banda que se llama, este fue un programa puro tarro, una banda que se llama Tisnadi, que bueno, es una banda de death metal con influencia gótica, formada en Udine en 1998, en Udine, en Italia. Bueno, esta banda se formó gracias a Marco Di Castri, a César Codispoti, Federico Grassi y Néstor Borgo. Dice que la, esta palabra tiznadin es una palabra creo que es sueca, que significa silencio. Y bueno, en 1998 entra el grupo Laura, Laura De Luca, que bueno, él también llegó a dar voces femeninas y además voces guturales. Y vamos a escuchar de su último disco, de su disco del 2008, In Our Eyes, la canción que se llama Born From A Wish. Born From A Wish. Listo. Que ya sea que así, ¿no? Y las canciones, weón. Ya se las pasé. Ah, bueno, sí, es cierto. Están ahí, weón. Ahí está, sí, el Jesús, ma, en pleno apogeo. En verdad os digo, ATF4, motherfucker. Sí, Jesús destruyendo a sus enemigos. A mí me envían un mensaje. Nacimiento 3000. Para irnos a las 5, ma. 5. Mae, ¿cómo nos vamos a ir a las 5, ma? Ma, a las 5, ma. El bus dura como 40 minutos. Ahí vemos, ahí vemos. Bueno, me envían un mensaje entonces para ver qué. Sí. De por sí ya no tiene que hacer nada, Madre. Satanás uno, qué diablo, es mucho Satanás. Bien, entonces vamos a seguir como ya Cuy lo cambió, di que queda, madre. ¿Tres canciones todavía, güey? No, ya solo quedan dos y dos, güey. Madre, luego vamos a escuchar a la banda de metal progresivo Tool, madre, que ya la había puesto en, con anterioridad. Tool es una banda que, madre, a veces... ¿Terminó con la banda de Dream Theater, madre? Sí, claro, weón. Así, como está diciendo, ma, Tool es una banda que no se digiere las primeras y a veces cuesta. De hecho, para empezar, mucha gente recomienda empezar de los discos de atrás para los de adelante. En este caso, el último que fue el 10,000 Days. Pero bueno, ma, ya había hablado de Tool en algún momento. Esta banda, esta gran banda conformada por Danny Carey, Maynard Keenan, Justin Chancellor y Adam Jones, que principalmente se ganaron sus elogios con su álbum Naturalus, que es una obra de arte del rock progresivo según muchos expertos. Y bueno, la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Schism. Vamos con estas dos canciones. Dream for your sons and Bueno, ahí teníamos Tool, Schism y ahora sí, el Nigga Music y bloque final, mae. Sí, mae. Mae, voy a poner Fire. Sí, Jesús, mae. Jesús. ¿Qué pasó? Ya. Mae, para ir calentando motores, mae, voy a poner a Motorhead, mae, del disco Inferno. La canción que se llama, mae, yo no puse el chile porque ya jaló Queen, mae. Iba a decir Life is a Queen, mae, pero Life is a Bitch, mae, qué buena canción, mae. El disco Inferno, como dije, el 2007, ¿verdad, mae? No me acuerdo, mae. Mae, la otra canción que vamos a escuchar es del grupo, vamos a ver, mae, Cinderella o Sí, sí, vamos a poner más el grupo Cinderella, madre. Yo antes había hablado de ese grupo, entonces. Dale, pinche. Madre, pongamos las tres canciones de una vez, no importa, nada, no. Madre, solo el otro, no quedó con tres, güey. Vamos con el grupo Cinderella, la canción se llama Gypsy Road, madre. Camino. ¿Cómo se sabe en español, madre? Gypsy. Gypsy, ¿qué es, madre? I don't know. I don't know. Como no sabe, Gypsy está. Gitano, madre. Camino gitano. Y la banda Poison. La banda Poison con Nothing But a Good Time, man. ¿Y qué era de Gypsy? Era el del gorila, igual que el negro, man. Y vamos con esas. Vamos. Gorilas. Entonces vamos con Mike, con Motorhead, con Cinderella y con Poison, más otras canciones. Y ya, nos vamos despidiendo, man. Headbangers11.tk, man, no les puedo asegurar que en la radio sigamos sonando porque como tuvimos ese parón y a nadie avisamos que paramos. No, pero like, como les dije, con la de con el Tico Sam por lo menos sí, con la 315, no sé, la verdad ni siquiera sé si hace antes de que lográramos seguíamos transmitiendo. Porque no sé, porque hay un despiche ahí entre ellos, mae. Negro, le toca hablar con ellos. La vara es, lo que sí está seguro es que nosotros vamos a seguir en la página. Y tal vez con las de Custom Cherries, que yo había hablado con Ginny, pero yo al final no me dijo cómo quería que le pasáramos el programa, pero igual. Bueno, hable con ella. Ahí se le pasa la vamos hora. A ver qué tanto, yo seguiré viendo estas fotos de Indica, man. Buscamos Indica aquí. Ah, man, es el nuevo capítulo de Fan Theory, man. Y bueno, y hsrcr@gmail.com, man, nos buscan ahí en el Facebook. Ya casi tenemos 666 amigos. Al amigo 666 le vamos a dar un premio, madre. Le vamos a dar el video de Pirucho cuando hizo de Miranda en el colegio. Exactamente, man. Así o que... el video de Pirucho que tenía el celular que el chavo le vio. ¡Ah, oh, qué cerdo! Oh, Pirucho tenía un video del celular regándose el penny, entonces les vamos a regalar eso. Entonces apresúrense a participar, envíen solicitud de amigos. Faltan 16 amigos para llegar al 666. Y. JC. Hasta la próxima. Hasta la próxima, madre. I don't know. I'll raise a toast to all of us who are breaking.